El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tarde con 35 minutos, hoy jueves 2 de junio de 2016, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Semana 22, días transcurridos, 154 días del año. Temperatura medio ambiente en esta gran ciudad de México, 22 grados centígrados. Humedad, más del 60%, así que ya sabrá que nos estamos asando en nuestro jugo. ¿Cómo está la situación ambiental? Se preguntará usted. Bueno, mala y muy mala la calidad del aire. Y sigue así en esta Ciudad de México, donde no atinan a darle cómo corregir esta situación. Ya se vio que el hoy no circula, simplemente sirve para lo mismo y nada. Los temas que vamos a tratar el día de hoy, si a usted le parece bien, vamos a ver esto de los desafueros, ¿no? Los juicios políticos, ¿por qué se tardan tanto? ¿A qué se debe? Vamos a platicar con el licenciado Jorge Triana Atena. Él es diputado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por el Partido Acción Nacional y es presidente de la Comisión de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias. Son los temas que vamos a tomar el día de hoy. Mientras tanto, nos vamos al punto crítico de la noticia. Apoyo de Andrés Manuel López Obrador a la CENTE alienta la violencia, advierte el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong. Maestros de la CENTE protestan frente a Televisa, exigen derecho de réplica para exponer las causas del movimiento. Despliegan 10.000 policías en Veracruz como parte del operativo especial de vigilancia para las elecciones del próximo domingo 5 de junio. Suprema Corte de Justicia de la Nación emite fallo a favor de dos mujeres para que puedan contraer matrimonio en Chihuahua. Ventas de autos nuevos aumentan 19% en mayo, según cifras de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz y de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Bueno, esta es parte de la información de la más importante que se ha generado a lo largo del día. Rubén Labastida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Eduardo. Gobierno del Distrito Federal. Pues fíjate que Protección Civil informó sobre los daños causados por las lluvias tan tremendas que tuvimos la noche de anoche, tormenta eléctrica también. Y que hoy se espera también, ¿no? Ahí en la delegación de Iztapalapa hay que tomar sus precauciones, también hoy se espera mínimo llevarse su impermeable y su sombrilla debido a la intensa lluvia que hubo en el cuadrante de exactamente allá de la zona de Iztapalapa, 500 casas afectadas. En la delegación Iztacalco, la delegación en las colonias del Rodeo, Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, también se reportaron viviendas afectadas con tirantes de 15 centímetros, imagínate. Entonces, bueno, se solicita a la gente que tenga algún problema que directamente llame al 56-83-22-22 y al 066 Emergencias de la Ciudadanía, Eduardo. Y los pronósticos para hoy en la tarde, después de las 7-8 de la noche, lluvias intensas y granizo. Así que prepárese usted. Si vive por esta zona de Ixtapalapa, hay que desasolvar las azoteas porque luego produce reblandecimiento y se vienen abajo los techos de las casas. Hay que tener mucho cuidado. Ya tenemos gobierno del Distrito Federal, la Asamblea Legislativa. Pues fíjate que el presidente de la Asamblea Legislativa, Antonio Álvarez de Santi, emitió una resolución con la que intenta frenar un arma reglamentaria que ha permitido en el pasado. Y en esta semana, dos diputados del Frente Amplio obstaculizaron el trabajo de comisiones con potestad de aprovechar proyectos de ley conocidos como miniplenarios. Dicha arma es la moción de la vocación que les permite a los legisladores devolver el plenario pleno planes que hayan sido delegados previamente a esas comisiones. O sea que aquello que mandaron a la congeladora lo pueden rescatar para trabajarlo y hacer la ley, la norma, ¿no? Muchas leyes que están ahí paradas porque muchas veces no se ponen de acuerdo y las mandan a la congeladora. Correcto. Son los temas. Vamos a un corte y regresamos. Para la toma de decisiones.

Durante la administración de Rafael Moreno Valle Rosas en Puebla, la pobreza laboral del estado pasó de 48% a 52%, con lo que la entidad poblana se ubica ya entre las de mayor comercio informal. El propietario de la escuadra de los Tiburones Rojos de Veracruz, Fidel Curi, amenazó con llevarse a la plantilla del puerto si Héctor Yunes, candidato a gobernador de Veracruz y compañero de partido político, no gana las elecciones que se llevarán a cabo el próximo 5 de junio, e incluso destacó que ya ha recibido propuestas de diferentes lugares del país para ser la nueva casa de los tiburones. Y finalmente, Tabasco reporta un caso más de Zika, con lo que lleva un acumulado de 7 casos en lo que va del año. La Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud publicó la situación actual en México de ese padecimiento transmitido por vector. La Secretaría de Salud Federal confirmó 314 casos de Zika, 89 en mujeres embarazadas. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Bueno, y regresamos con estos temas de la corrupción. Ya pareciera que ni siquiera causa estupor el hecho de conocer situaciones en las cuales se presentan abusos de funcionarios públicos en cuanto a los dineros del pueblo, ¿no? De todos los mexicanos. Hacen, deshacen, disponen y ponen lo que quieren los funcionarios y no hay quien les haga frente. Pareciera que la ley es letra muerta. ¿Y de qué manera hacer que los funcionarios rindan cuentas, pero además que se les sancione y de manera expedita? Hoy agradecemos mucho a la licenciada Silvia Garza Galván, senadora del Partido Acción Nacional por Estado de Coahuila, presidenta de la Comisión Especial de Cambio Climático, secretaria de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el que nos haga el favor de tomar la llamada. Senadora, muy buenas tardes. No tengo en la línea a la senadora Silvia Garza. Se nos cortó la llamada. Vamos a intentar restablecer la comunicación con ella. La senadora Silvia Garza Galván, en estos días, en esta semana, hizo una denuncia en contra del exdirector de Conagua, David Copperfield, y también del director actual, Roberto Ramírez, porque nos dice que se han dispuesto de cantidades fuertes en el caso de esta secretaría, y la Secretaría de la Función Pública simplemente no ha hecho nada, ni siquiera ha movido un dedo para iniciar las investigaciones. La senadora Silvia Guadalupe Garza Galván señaló que Ramírez de la Parra debe ser separado del cargo a efecto de realizar investigaciones y el deslinde de responsabilidades por el posible delito y conflicto de intereses debido a la adjudicación directa de contratos a una empresa llamada Aneas, así como la probable comisión de los delitos contra el erario público. Esto involucraría a dos personajes. Uno de ellos es el que fue director de Conagua. Él es David Copperfield, si mal no recuerdo. Y en este caso se le atribuye el beneficio de recursos públicos a las Eneas, organización sin fines de lucro, siendo titular de la Conagua y ahora presidente consultivo de esta asociación. Mire cómo se dan las cosas, ¿no? Resulta que siendo secretario, bueno, pues autorizaba los contratos para la empresa donde ahora es presidente consultivo. Y han llevado a sus aguas cantidades impresionantes. La intención es platicar con la senadora para que nos diga qué está haciendo el Senado de la República, porque hacer las denuncias, las meras denuncias y quedarse en ello, no sirve absolutamente de nada. ¿Cuál es la presión que debe ejercer el Senado de la República? En lo que establecemos la comunicación y contacto, nos vamos con información de Presidencia de la República. Bueno, pues tenemos el día de hoy, Eduardo, Marina, un orgullo para todos los mexicanos, destaca Peña Nieto. El mandatario mencionó que la Marina Nacional es la clave para que México se consolide como un referente mundial de comercio, la competitividad logística y el turismo. Esto, por supuesto, desde ayer que se celebró el Día de la Marina. Esto, por supuesto, reconoció que es algo muy importante para todos los mexicanos, especialmente a los integrantes de la Armada de México, que desde ayer ha estado llevando a cabo diversas actividades para bueno, para todos ellos conmemorando su día. El exactamente. Día de la Marina. Bueno, ya se viene también el Día de la Libertad de Expresión, muy apurados en la Ciudad de México por conformar una nueva ley que proteja a los periodistas y los derechos humanos, ¿no? Vemos que a marchas forzadas están pretendiendo reunir a los diferentes gremios de los periodistas a fin de establecer y, por principio de cuentas, definir qué es un periodista. Muchos consideramos que el periodismo ejercido por diferentes personas con diferentes formaciones, puedo decirle que hay ingenieros, licenciados, técnicos en muchas materias y otros tantos que no tienen formación académica, pero sí formación personal, profesional en este oficio del periodismo. Bueno, en la ley actual vigente, tanto a nivel federal como a nivel local, se establece que periodista es aquella persona que comunica e informa. No importa que informe mentiras o que diga falsedades, lo consideran periodista. La intención de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, así como otras agrupaciones de periodistas, es cambiar esta ley que a todas luces es aberrante. No es posible que se pretenda proteger como periodista a un comunicador que comunica información falsa. Debería haber criterios para establecer cuáles son las normas mínimas, éticas y morales que deben regir a una persona que comunique y que tenga la obligación de comunicar con la verdad. Y no solo la verdad de esta manera subjetiva en la que podríamos pensar algunos que tenemos la verdad verdadera y otros una verdad propia o simulada, sino aquella verdad que sea comprobable. Esa veracidad o verosimilitud que se establece en la ciencia para que cuando se conjugan los mismos elementos en un tipo se pueda obtener el mismo resultado, es decir, una verdad verdadera. ¿Cuáles son los elementos éticos que deben conformar a un periodismo? Por principio de cuentas, tener a la luz la veracidad y posteriormente ser lo más objetivo posible, a la luz de su entendimiento y de su deformación o formación ética y moral. Ese entendimiento de la veracidad y de dar la información lo más objetiva posible va cambiando. Cuando un periodista obtiene información, por el solo hecho de tener conciencia de ella y por su deformación a través del tiempo, intuye y ve de diferente manera cada uno de los hechos. ¿Qué es lo que hay que lograr con esto? Bueno, que haya un parámetro real, una norma que permita establecer cuál es el uso profesional del periodista, cómo debe estar conformado y de qué manera se deben atender las necesidades del periodista y establecer la obligación de informar objetiva y verazmente. Por un lado y por el otro, el derecho que tienen las audiencias de recibir esa información. Ojalá que se logre en esta parte que se está haciendo en la Ciudad de México para establecer lo que será la nueva ley de defensa de los derechos de los periodistas y el derecho a la comunicación, que se logre obtener una ley lo más sana posible para que nos permita una convivencia fructífera en nuestra sociedad. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos.

miles de personas con una invocación a la democracia y la paz en este país. A 5 días de la segunda vuelta electoral, esto se pone cada vez más difícil. Finalizamos este recorrido internacional para El Punto Crítico, Laura Brujés. Esas son las notas internacionales con nuestra compañera Laura Brujés. Comentaba al inicio del noticiero ese tema de los desafueros, ¿no? Qué difícil iniciar un juicio político en contra de un funcionario público que tiene fuero y llevarlo ante las autoridades y ante los tribunales para que rinda cuentas. En la Ciudad de México, Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se está haciendo ya algo al respecto. Tenemos en la línea diputado federal por el Partido Acción Nacional y por el Distrito Federal y presidente de la Comisión del Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, integrante de la Comisión de Desarrollo Metropolitano e integrante de la Comisión de Gobernación. Está con nosotros, ya nos acompaña en la línea, el licenciado Jorge Triana Tena. Muchísimas gracias, señor diputado, por tomarnos la llamada. Gracias a ti, Eduardo, encantado estar con ustedes. Nos preguntamos los ciudadanos, ¿por qué tan lentos llevar a cabo un desafuero o llevar a la rendición de cuentas a los funcionarios públicos? Ya en la Cámara de Diputados tenemos lo de la chapodiputada, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, primero aclarar que son dos figuras completamente distintas. El juicio de declaración de procedencia, que comúnmente conocemos como desafuero, es una, y la otra es el juicio político. Explico las diferencias. El juicio de declaración de procedencia se aplica para los funcionarios públicos, que de acuerdo a lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuentan con inmunidad procesal, el fuero. Para ello, quien inicia el procedimiento es el Ministerio Público, es la Procuraduría. Una vez que agota todas las etapas del proceso, pues se topa con el fuero. No puede ejercer acción penal y tiene que solicitar el desafuero a la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados, quien lo desahoga es un órgano interno llamado la sección instructora. Y la Cámara de Diputados acusa y además juzga. Nos vamos a elegir nosotros en próximas semanas como jurado de procedencia, así se dice, para poder ver si procede o no el retirar la inmunidad procesal a esta diputada local y que después intervenga la Procuraduría a ejercer acción penal. Esa es una figura, y digamos que es la más sencilla de procesar. ¿Por qué? Porque la segunda implica la intervención tanto de Cámara de Diputados como de senadores, me refiero al juicio político. Aquí cualquier ciudadano, no nada más la Procuraduría, no nada más alguna instancia pública, cualquier ciudadano en uso de su responsabilidad puede iniciar un proceso de juicio político, puede hacer una solicitud ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados. Estas se archivan y se turnan a un órgano interno que se llama Subcomisión de Examen Previo. La Subcomisión de Examen Previo analiza la procedencia o no de cada uno de estos expedientes. Lo turna a la sección instructora. La sección instructora hace lo propio, pasa el pleno de la Cámara de Diputados y en la Cámara de Diputados nada más vamos a acusar. Quien va a juzgar si es procedente o no, en última instancia, es la Cámara de Senadores. Es decir, aquí intervienen dos cámaras. Si te fijas, es un trámite bastante burocrático en ambos casos, sobre todo en el caso de los juicios políticos, donde tenemos un cúmulo ya de 319 expedientes atorados desde el año 2003. No así como en el caso de los desafueros, donde se van desahogando uno a uno como vayan llegando. Vamos a tener uno en próximas semanas, insisto, y el último precedente lo habíamos tenido con el de Andrés Manuel López Obrador en el año 2005. Diputado Jorge Triana Tena, así como me lo platicas, pues muy fácil, cualquier ciudadano, si le cae mal un funcionario público, un diputado, un senador, presidente de la República, pues va y lo acusa de cualquier cosa, ¿no? Y obviamente buscando que lo quiten del puesto. ¿Qué es lo que protege el fuero? El fuero simplemente pues evita que se pueda ejercer acción penal sobre la persona que lo ostenta. Me explico. Inicialmente la inmunidad procesal fue hecha para proteger las opiniones de los diputados. Sin embargo, se ha deformado a lo largo de los años y se ha convertido pues en un garante de impunidad, si me permites la expresión, para muchos legisladores que, aprovechándose de su situación y que cuentan con inmunidad procesal, bueno, pues están amparados en esta figura constitucional, cometen algún tipo de delito y por lo menos dilatan el que se ejerza acción penal en su contra. Este es el tema de la inmunidad procesal, del desafuero. En el caso del juicio político, puede ir o no en contra de un funcionario que tenga fuero. Y la consecuencia no es el retiro del fuero como tal, la consecuencia es la remoción del cargo. Por eso, de estos 319 casos que tenemos atrapados, muchos han perdido materia, porque han pasado tantos años que en muchos casos los funcionarios ya ni siquiera ocupan este cargo. Por lo tanto, bueno, pues vamos a desecharlos de plano. ¿Ahí qué es lo que está pretendiendo ustedes en Cámara de Diputados? ¿Que haya sesión inmediata, que se pueda convocar de manera inmediata a los diputados para que analicen cada una de las situaciones y no se alargue y sea tan penoso para aquellos que piden justicia y derecho? Mira, creemos nosotros que es un clamor social, es un clamor ciudadano el que se haga justicia, el terminar con la impunidad en nuestro país. ¿Y con qué cara vamos a combatir la impunidad en un sistema nacional anticorrupción, por ejemplo, que habremos de votar también en próximas semanas, si tenemos 319 expedientes que ni siquiera nos hemos tomado la molestia de leer en la Cámara de Diputados, porque están atrapados en la subcomisión de examen previo desde el año 2003, desde la 59 legislatura de la Cámara de Diputados? Estamos en la 63 legislatura. Entonces, han pasado 13 años sin que se analice un solo expediente. Muchos de ellos seguramente serán desechados, o porque ya no ocupan el cargo, lo que te decía anteriormente, o simplemente porque no cumplen con los requisitos de procedimiento para poderles dar cauce. Pero si ni siquiera los estamos analizando, bueno, va a ser complicado. Nosotros hemos exhortado a los presidentes de la subcomisión de examen previo, que son dos, son los que ocupan la presidencia de la Comisión de Justicia, por un lado, y quien ocupa la presidencia de la Comisión de Gobernación por el otro, a que podamos sesionar. Nosotros instalamos ya la subcomisión de examen previo, pero se quedó en instalación nada más en esta legislatura. No nos hemos reunido por segunda ocasión, no nos han turnado los expedientes, no sabemos quiénes son las personas que se encuentran en esos expedientes. Sabemos que son personas emanadas de todos los partidos políticos prácticamente, pero queremos irlos desechando uno a uno los que no procedan, y bueno, pues quedarnos con los más vigentes, con los que tengan más posibilidades de tener algún tipo de desahogo. Me refiero en concreto al del gobernador de Veracruz, que bueno, tiene por lo menos 3 o 4 expedientes de juicio político atrapados en la subcomisión de examen previo y no pueden ser atendidos hasta que no puedan ser examinados los anteriores de 316 o 17. Diputado Jorge Triana Tena, ¿qué es lo que se propone entonces hacer? Porque si seguimos por esa ruta, la impunidad va generando confianza en quienes cometen delitos de manera impune y va acrecentándose, ¿no? Muchos más ciudadanos que están en esta situación lo toman como ejemplo y repiten las conductas. ¿Qué es lo que pretenden hacer en Cámara de Diputados? Yo te hablaría de 2 cosas. Primero, presionar para que podamos desahogar estos expedientes que se encuentran atrapados, ver cuáles proceden y cuáles no. En la subcomisión de examen previo no impera o no tiene mayoría ningún partido político, bueno, como tal. Prácticamente de los 14 integrantes que somos, 7 son del Partido Revolucionario Institucional o de sus partidos aliados y otros 7 somos de partidos de oposición. Por lo tanto, el solo hecho de que sesionemos, bueno, ya va a abrir el debate, va a abrir la discusión técnico-jurídica para poder ver la procedencia de todos estos expedientes. Y segundo, creo que es urgente también, ahora en el marco también del Sistema Nacional Anticorrupción y todas estas reformas en materia de transparencia, las leyes secundarias que se vienen en los meses subsecuentes, atacar este tema, flexibilizar, suavizar, por supuesto, agilizar los trámites de juicio político, poner los candados adecuados para que no pueda haber excesos también. Me refiero de parte de los ciudadanos que, como tú decías, alguien le cae mal y va y promueve un juicio político, pero tampoco que duerman el sueño de los justos por décadas, como lo estamos viendo en este momento. Tenemos que ir por una reforma profunda que agilice, que flexibilice esta figura. ¿Y esto ya lo van a presentar como punto de acuerdo o de qué manera lo van a manejar, diputado? En el primer caso ya se presentó un punto de acuerdo para exhortar a los presidentes de estas 2 comisiones que tienen la presidencia rotativa de la subcomisión de examen previo a que convoquen de inmediato a sesión de pleno de esta subcomisión y que podamos darle trámite a cada uno de estos expedientes. Por lo menos que se nos turnen para empezar a analizarlos. Ni siquiera hemos iniciado con esto. Pues dicen que ahí lo que hace falta es voluntad política de quienes deben dar el primer paso, ¿no? Si nos los permitieras, diputado Jorge Triana Tena, ¿le podríamos ir dando seguimiento en la próxima semana, una vez que presenten los puntos de acuerdo, ver cómo responden las comisiones y, si me lo permites, invitarte a esta mesa de trabajo para ahondar sobre el tema? Con mucho gusto, solo comentarte que los tiempos no han ayudado. Hemos estado inmersos en campañas electorales durante prácticamente mes y medio. Estas concluyen el día domingo con la jornada electoral y esperamos que ahora ya no haya pretextos para que los presidentes de estas comisiones puedan convocarnos y podamos empezar a analizar estos expedientes uno a uno. Sí, también imagínate ya con estas elecciones, en el caso de Veracruz, cambio de gobernador, va a salir Javier Duarte y va a pasar lo mismo que con los anteriores gobernadores, ¿no? Que se van de manera impune a gozar de sus réditos. No, y mira, tenemos casos, me viene a la mente, por ejemplo, del exsecretario de Hacienda, Gil Díaz. Él tiene una solicitud de juicio político en la subcomisión de examen previo desde el año 2004. Imagínate, ella ni siquiera ocupa el cargo desde hace mucho tiempo, e incluso está en la iniciativa privada, pierde materia por completo. No queremos que esto suceda, queremos que se analice uno por uno con lupa la procedencia de cada uno de ellos y sobre todo pues cambiar la imagen del legislador, de que somos tapadera de impunidades. No podemos seguir permitiendo esta situación. Sí, es que el país se está hundiendo en esto que se llama impunidad generada por tanta corrupción y que evita las inversiones. Los inversionistas dejan de traer dinero y generar fuentes de empleo, que nos está llevando a un caos pavoroso, ¿no? Dicen que 2017 va a ser un año peor que 2015 y 16. Yo te decía que es un clamor social, que se haga justicia y que se termine con la impunidad. Hay un descontento total que repercute en la imagen de la clase política, en concreto de los legisladores, y es nuestra responsabilidad histórica terminar con ello. Antes le preguntabas a los ciudadanos, así lo marcaban todas las encuestas, ¿cuál es el problema número uno? Te decían que era la seguridad. ¿Cómo está ahora la corrupción en nuestro país? Que ahora te dicen que es el tema de corrupción y la falta de transparencia. Sí, que sin lugar a dudas se está llevando a nuestra sociedad a una crisis en donde más ciudadanos se están incorporando al crimen organizado porque no tienen seguridad. Diputado Jorge Triana Tena, te agradezco realmente el que nos hayas hecho el favor de dar esta información y sobre todo tus comentarios. Al contrario, estamos para servirles. Buenas tardes. Buenas tardes. Es el diputado Jorge Triana Tena. Él es presidente de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. Déjeme decirle que él tiene una maestría en políticas públicas de esta universidad, del ITAM. Ha sido un funcionario público enfocado más en la creación de la norma, o sea, en el legislativo. Y yo siento que lo que se requiere aquí es voluntad política de aquellos funcionarios que tienen en sus manos la posibilidad de acabar con toda esta situación. ¿Por qué? Porque si no tenemos leyes que combatan la corrupción, que combatan esta impunidad que se está viviendo, simplemente el país se nos va a ir de las manos. La portada del periódico El Punto Crítico del día de hoy, Rubén Labastida, la tenemos a la mano. Sí, ¿no? Pues sí, por aquí la tenemos el día de hoy. Los invitamos, por supuesto, a visitar www.elpuntocritico.com, donde tenemos toda la información, las entrevistas que acabas de hacer, por ejemplo, Eduardo. ¿Qué tal la portada de hoy, no? Tenemos veda electoral, tiempo de reflexión. Esa es la cabeza principal del periódico, El Correcto. Punto Crítico, y dice, veda electoral, tiempo de reflexión, así, bien preguntadito, ¿no? Imagínense que como están establecidas las leyes en materia electoral, a los candidatos independientes hay a quienes nada más le dieron la oportunidad de hacer campaña durante 12 días. ¡De risa! ¿Cómo se va a enterar la población de las propuestas que tiene cada candidato y decidir de manera conciencia y efectiva? Simplemente nos están apabullando. Es momento de hacer cambios. El domingo 5 de junio, vaya usted a ejercer su derecho. Hay que realizar el cambio. Si nosotros no lo hacemos, mire, nos las van a seguir pintando de morado, de azul, de rojo o de moreno,